Expressive Radio FM presenta. La energía está en tu salud. El programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Oscar Quesada. Terapias de biomagnetismo, Reiki, bioenergética, reflexología, shiatsu, osteopatía y mucho más. La energía está en tu salud. Quédate con nosotros y aprende a darle equilibrio a tu energía con el terapeuta Oscar Quesada. Esto es La Energía Está en Tu Salud. Sean ustedes bienvenidos. Hola, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Hoy tenemos de invitada a Paulina Aguayo, que es una amiga de hace mucho tiempo, que empezó a incursionar por muchos métodos, lo que es todo trabajo de energía, y hoy nos trae un regalo enorme, que son el método de barras. Hola, Pau, ¿qué nos puedes platicar de las barras? Hola, Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, las barras de Access, ¿no? Es un método de imposición de manos donde tocamos 32 puntos en la cabeza y vamos liberando energía que está estancada ahí de pensamientos, de juicios, de puntos de vista, de historias, de todo lo que traemos ahí pensando del inconsciente colectivo, de miedos, de emociones, etc., ¿no? Entonces es un método muy suave, muy relajante, es nada más tocar los puntos en la cabeza. La gente que antes se relaja muchísimo, ¿no? A la mayoría se duerme a veces y es como una relajación muy profunda donde vamos liberando muchísimas cosas, ¿no? Entonces, después de una sesión de barras que dura aproximadamente como 40 minutos, una hora, en niños como 20 minutos, media hora, es un poquito más rápido porque los niños liberan más rápido, la gente siente como mucho más tranquila, con más espacio, ¿no? Soltamos un poquito todos los pensamientos que nos están bombardeando todo el día para poder tener como un espacio diferente, ¿no? Entonces, es una herramienta que se compara un poquito con la meditación porque te da la misma sensación de relajación y de paz. El tema es que te mantienes más tiempo con esta energía y no nada más durante la meditación, ¿no? Entonces la idea de la sesión de barras es ir liberando, soltando para ir poder cambiando todo lo que no te permite estar conectado todo el tiempo con tu ser. Entonces esta parte podríamos combinarla mucho, los médicos psicólogos podrían trabajar mucho con este trabajo, ¿no? Para que fuera más consciente todavía su trabajo y su función, ¿no? Claro, como lo platicábamos, ¿no? O sea, todas las enfermedades, todos los problemas que tenemos vienen de lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, lo que piensas es lo que creas. Entonces, un poquito lo que pasa con las barras de Access es que vas soltando esos pensamientos para poder funcionar desde lo que tú sabes, ¿no? Desde las posibilidades, desde que tú puedes sanar, puedes cambiar, puedes dejar ir. Entonces, al ir soltando todo eso, vas cambiando muchas áreas de tu vida, de salud, de problemas, de relaciones, de cualquier área, ¿no? Este método, igual que no les comenté, lo canalizó Gary Douglas, el creador de Access Consciousness, que es un norteamericano de California, que ahorita tiene como 77 años, por ahí. Lo canalizó hace como 30 años y empezó a trabajar con la técnica a ver qué iba pasando, ¿no? Entonces, los cambios son impresionantes. Ahorita ya hay muchos estudios que han hecho de las barras, neurocientíficos que estudian el cerebro. Entonces, estudian un cerebro antes de una sesión de barras y luego lo estudian después de la sesión de barras y ven todos los cambios que empieza a haber a nivel cerebro, a nivel bloqueos energéticos. Y también ha habido muchos estudios de las barras con la ansiedad y la depresión, ¿no? Y también es un método súper funcional para eso, porque al final de cuentas te va liberando de estar pensando todo el día, de todas las emociones que tenemos ahí en la mente apretadas, ¿no? Y empieza a ver como un espacio diferente en tu vida, donde el cambio es mucho más fácil, es más posible, porque no estás saturado toda esta información, que es lo que nos va limitando y bloqueando generalmente, ¿no? Entonces, es un poquito lo que va haciendo. Y sí, sin duda, yo con mis clientes trabajo con sesión de terapia de barras, ¿no? Les voy tocando los puntos en la cabeza y vamos haciendo un poco de coaching, ¿no? Un tipo de coaching que hacemos también con otras herramientas de Access Consciousness, ¿no? Y pues van cambiando y liberando las cosas muchísimo más rápido porque no están los pensamientos repetitivos frenándote, ¿no? O autosaboteándote, empiezas a liberar todo eso, ¿no? Y es una técnica que se puede hacer a cualquier persona y cualquier persona la puede dar, ¿no? Hay certificaciones de barras en todo el mundo y la pueden aprender niños, adultos, gente que no ha hecho nada energético, simplemente saber la técnica de dónde tocar los puntos en la cabeza. Esta técnica se llama barras, pero las barras, ¿son varitas que vas a ocupar para el cuerpo o son tus manos o qué es lo que trabajas para poder hacer este trabajo? Se llaman barras, ahorita te enseño un esquema, ¿no? Pero se llaman barras porque son como canales energéticos que van corriendo, ¿no? Corren a lo largo, transversal, diagonal, circular, entonces son canales energéticos o barras energéticas, ¿no? Se llama barras porque se refiere a, digamos, las barras de... Se han visto las barras de mar, que es como un pedazo de arena, un pedazo de mar, un pedazo de arena, ¿no? Es que se llaman barras, ¿no? Entonces son como canales, ¿no? Le pusieron barras porque fue el nombre que llevó, pero en fin, se refiere a canales energéticos que van corriendo por diferentes lados de tu cabeza y al irlos tocando vas activando la energía y vas liberando todo lo que está denso, todo lo que la densidad que está basada de pensamientos, juicios, consideraciones, puntos de vista, emociones, etc., ¿no? Y es un toque ligero, por ejemplo, aquí en la comisura del ojo, esta es la barra de sanación. Entonces tú nada más tocas ese punto, así, con tus deditos, y se activa esa barra y empiezas a liberar todos los puntos de vista que tienes de la sanación, de que alguien te tiene que sanar, de que tú no te puedes sanar, de que es muy difícil sanarte, etc., todas las consideraciones y puntos de vista que tienes de la sanación, ¿no? Este es un punto de barras. Aquí tenemos barras por acá, aquí atrás de la cabeza, aquí arriba. Entonces vas simplemente tocando estos canales energéticos y se van activando. Y lo único que requiere son tus manitas, ¿no? Y una cabeza para poder aplicar la sesión. Pues me hace muy increíble porque yo trabajé hace tiempo lo que es Theta Healing, que es conciencia, pero así como estás manejando tú es una conciencia mucho más clara y estás llegando a fondo a todo donde se encuentra todo el desajuste, ¿no? Porque vas tocando y al tocar me imagino que el paciente ha de percibir algo, ha de sentir o simplemente empieza a modificar su forma. Exacto. Sí, lo que va pasando es que te relajas mucho en una sesión, te sientes mucho más ligero, mucho menos pesado, ¿no? Y el cliente va viendo poco a poco los cambios. La gente va a liberar una sesión de barras lo que quiera liberar. Hay gente que se tarda más, hay gente que en una sesión, ¿no? Hay una historia de barras. El co-creador de Access, que se llama Dr. Dane Heer, que es un quiropráctico de California también, que es el co-creador de Access, que llevan Access 25 años y ahora junto con Gary Douglas van creando todas las herramientas energéticas de Access, ¿no? Él platica de su historia, que él estaba suicida, a punto de suicidarse, ya tenía planeado cómo suicidarse, dónde, cómo, a qué hora, etc. Y le dieron una sesión de barras y con una sesión se le abrió todo el espectro, ¿no? Se amplió su visión y empezó a conectarse más con él y salió de ahí y ahorita es un hombre brillante con unas técnicas energéticas de sanación impresionantes, ¿no? Una cosa linda de Access que a mí me encanta, que es muy diferente a todas las demás técnicas que yo he estudiado, es que Access está basado en empoderar a la gente, a que la gente se sane, a que la gente sabe, ¿no? Es un punto de vista muy diferente. El lema de Access es Access Consciousness, empoderando a la gente a saber que sabe, ¿no? Entonces es mucho de regresar a la persona el poder, porque se dan cuenta que ellos pueden cambiar, que ellos pueden dejar ir, que ellos pueden sanar, que ellos pueden soltar. Entonces, mucho regresar el poder a la persona. Entonces, está muy basado en esto. Y ha habido cambios maravillosos, a final de cuentas. Y la gente, lo que yo veo que va pasando con las barras es que generalmente como estamos así como muy limitados de visión y con las barras vamos a ir como ampliando el espectro y empezamos a ver muchísimo más claridad, más posibilidades, más cambio, como que todo empieza a ser más fácil, ¿no? Todo lo que hacemos en Access está diseñado que sea fácil. No tiene que ser ni complicado, ni difícil, ni doler, ni tienes que cortarte la vena, ni vomitar, ni para poder liberar algo, ¿no? Todo está diseñado en que energéticamente lo vas a ir liberando con facilidad, ¿no? El mantra que usamos en Access es todo en la vida llega a mí con facilidad, con gozo y con gloria, ¿no? Gloria se refiere a abundancia. Entonces, como funcionar desde estas energías, ir cambiando, ir soltando, ir liberando de una forma mucho más fácil de las otras técnicas que luego tú y yo hemos estado estudiando, ¿no? Y entonces, esta terapia puede ser que desde la primera sesión ya tengas un resultado muy favorable hacia tu salud. Exacto, y no nada más a la salud, porque es en todas las áreas de tu vida. De hecho, cada barra, que son 32 canales, se refiere a diferentes áreas de tu vida, ¿no? Hay barra de sanación, de dinero, de control, de creatividad, de crear conexiones, de crear formas de vida, de cuerpo, de sexualidad, de envejecimiento, de empoderamiento, de implantes, de bondad, de gratitud, de paz, de calma, de reestructuración, tiempo, espacio, comunicación, sueños, esperanzas, formas y estructuras, ya. Esas son todas las barras, ¿no? Entonces, cada punto que vas tocando, vas liberando esa área de tu vida. Aquí en sanación voy a liberar todo lo que tenga atorado con la sanación. Aquí en dinero voy a liberar todos los puntos de vista que tengo de abundancia, de control, ¿no? Ahí va, cada área, o sea, cada barra se refiere a un área de tu vida. Entonces, vas trabajando todas las áreas de tu vida al mismo tiempo, no nada más una, ¿no? Entonces, vas a ir generando cambios en tu sanación, en tus relaciones, en tu trabajo con el dinero, en diferentes áreas. La idea es como ir limpiando todos los puntos que tenemos de todas las áreas de nuestra vida para poder funcionar desde la conciencia, que al final de cuentas, access consciousness es accesar la conciencia. Todo está enfocado a que tú acceses lo que tú sabes, tu saber, tu intuición o como le queramos llamar, que en access le llamamos la conciencia, desde la conexión con el ser y funcionar más desde ahí y soltar los pensamientos, que es lo que siempre nos va limitando y saboteando en esta realidad. Yo en la práctica tengo algunos pacientes que después de tener unas empresas enormes han estado como tambaleando mucho por todo lo que está pasando. Y y dices que soy capaz, pero ahorita estoy en un pavor de no poder hacer las cosas como se deben. Veo muy retador la situación. Entonces, yo creo que barras va a ayudar a abrir nuevamente ese camino con el que siempre han desarrollado tantas cosas, pero que se ha bloqueado. Me imagino son bloqueos que inconscientes los empezamos a generar, ¿no? Exacto. Y está basado en los pensamientos, ¿no? Entonces, conforme vas liberando esa acumulación de pensamientos de vidas pasadas, de esto del inconsciente colectivo, todo lo que está pasando, todo lo percibimos y lo vamos como absorbiendo como esponjitas, de repente lo tenemos todo aquí metido, ¿no? Entonces, esta técnica va a ayudar a liberar muchísimo de todos esos puntos de vista y ver cambiando muchas áreas de tu vida, porque vas a dejar de funcionar desde ese pensamiento o desde ese problema o desde esa emoción. Entonces, es lo que va generando los cambios con las barras. Y lo que es muy lindo en las barras es que cualquier persona lo puede aprender. No es como Reiki, que hay que ser iniciado o que, ¿no? Es trazar ciertos símbolos. Simplemente es tocar el punto, se activa la energía y es todo, ¿no? Hay clases de barras en todo el mundo. Es una certificación de 6 horas. Y todos estamos certificados por Access. Y cualquier persona puede buscar en su país, ¿no? Barras de Access, en la página de Access, que es accessconsciousness.com, ahí vienen listados todos los que facilitamos clases de barras en el mundo. Entonces, puedes buscar a alguien que te enseñe a correr las barras. Y es una técnica que puedes usar tú para tu familia, para dar sesiones. Y los cambios son maravillosos. Yo con mis hijos siempre ahí les voy corriendo. Mi hijo chiquito, el que tiene 12, todos los días me dice, me corren las barras. Entonces, ya, mientras está viendo la tele, le voy corriendo las barras y va liberando. A veces como que se duerme, pero se relaja. Todo este estrés, este pico emocional, esta ansiedad, estas emociones como muy turbulentas, estos pensamientos de drama, de qué va a pasar, de incertidumbre, empiezan a relajarse, porque es lo que vamos a ir liberando a través de la sesión de barras. Los niños también pueden aprender a dar barras. De hecho, todos los niños abajo de 15 años pueden tomar las clases de Access, cualquier clase de Access, sin costo. Es gratis para todos los niños. Hay un manual de barras para niños muy lindo, donde los niños, como mucho más simplificado, donde los niños van a ir aprendiendo cómo dar la sesión. Y también van a aprender otras herramientas de Access, ¿no? Que son herramientas para ir manejando en tu día a día, para mantenerte en este espacio como de conciencia y no de saturación y acumulación emocional y de pensamientos. Ahorita con lo que estamos viviendo, que están regresando nuevamente los niños a clases, que hay algunos que como que no se sienten muy cómodos, que tienen muchos miedos, las barras serían excelentes. Imagínate si en las escuelas empezara a dar todo este proceso para que los maestros y luego los niños empezaran a aprender todo esto, que ellos son más sensibles a toda esa parte, sería increíble, ¿no? Sería maravilloso, sí, y con esto que los niños lo pueden aprender, sería mágico, ¿no? Entonces, pues a ver qué podemos meter. Ha habido muchos gente de Access que ha metido a varias escuelas, lo que pasa es que luego depende de los sistemas, depende de las escuelas, ¿no? Pero por lo menos si tienen la herramienta en casa, es una una maravilla, ¿no? Yo a mis hijos es como una forma de correr las barras para que estén equilibrados, tranquilos, conectados con su ser, ¿no? Y más ahorita, como dices, con todo este estrés y esta ansiedad que está como muy palpable ahorita, es una forma de regresar a tu origen, ¿no? A la conexión con el ser, a lo que tú sabes con mucha más facilidad y no con tanto movimiento, ¿no? Y es algo que pues puede aprender cualquier persona y puedes también activarte tus barras solo, pero siempre es mejor que alguien te dé. Mucho de lo que es muy lindo de Access es en una sesión de barras, es que la gente recibe información, perdón, aprende a recibir en una sesión de barras, ¿no? O sea, tú te acuestas, no tienes que hacer nada, no tienes que pensar nada, no tienes que canalizar nada, no tienes que nada. Simplemente te conectas, te acuestas y empiezas a recibir esta sesión. Y en este poder recibir energía y liberación, hay muchísima, muchísima contribución, porque ante todos los que estamos en este planeta, poco sabemos recibir, sabemos dar, pero no sabemos recibir muy bien. Entonces, cuando recibes una sesión de barras, también vas a ir aprendiendo cada vez más a recibir más en tu vida. Y entre más recibimos, más nos conectamos con la energía de la contribución, que es como este dar y recibir simultáneo, ¿no? Que va como expandiendo todo, ¿no? Y es muy linda también esa parte de saber recibir, ¿no? Que es lo que no nos enseñan cuando nacemos en este planeta. Y por otro lado, que también es interesante, de las barras, o sea, Gary Douglas, el creador de Access, dice, si todo el mundo en el planeta se corriera las barras una vez a la semana mínimo, el planeta sería otro, porque ya no habría todos esos puntos de vista de juicio, de separación, de sufrimiento, de dolor, de ansiedad, de miedo, de violencia, de enojo. Como todo eso se empezaría a disipar y nos conectaríamos realmente con lo que nosotros somos como seres, ¿no? Entonces, es una súper invitación. Por eso la clase de barras es por todo el mundo. Es una clase bastante accesible económicamente. Con una clase de 6 horas ya te certificas para dar sesiones de barras y poder seguir esparciendo como que esta herramienta de conciencia en el planeta, ¿no? Entonces, como decimos en Access, ¿qué más es posible? Yo tengo unos pacientes que de repente tienen una vida muy activa, hacían todo lo que ellos querían y se empiezan a sentir mal de su espalda, su columna de repente que está desviada y que no se puede mover. Y yo creo que más que nada ahí es la parte emocional. Unas personas que siempre estuvieron activas, preocupadas por la familia, por el trabajo, por todo lo que tienen, y de repente se empiezan a cerrar a tener ideas porque ya estoy de determinada edad, esos programas, y esos programas, al irlos quitando, hacemos que nuevamente el cuerpo vuelva a generar todo su equilibrio, se empieza a acomodar nuevamente. Exacto, perdón, aquí estoy. Sí, exacto, exactamente. Lo que va pasando es que vas creando tu vida y tus padecimientos y tus dolores y tus achaques a través de los puntos de vista, a través de tus pensamientos, ¿no? De que, no, pues como ya tengo 50, entonces ya me tiene que doler, ya vamos a tener esto, o patas de gallo, o tengo que usar lentes, o me va a doler la espalda, o voy a tener menos energía. Entonces vamos creando nuestra vida a través de lo que estamos pensando y de esos puntos de vista que nos vamos comprando de esta realidad, ¿no? Entonces, mucho lo que hacemos en Access es limpiar a través de la sesión de barras y otras herramientas de Access, es ir limpiando justo esos puntos de vista, irlos limpiando, limpiando, limpiando, para poder conectarte con lo que tú sabes, que es lo que te dije al principio, ¿no? Que todo en Access está diseñado a conectarte con tu saber, con tu conciencia, con tu sabiduría interna, ¿no? No con lo que te han dicho, con el deber ser, con la obligación, con lo que esta realidad te va a vender siempre cómo tienen que ser las cosas. Pero realmente el que va creando su propia realidad es cada uno, ¿no? Hay billones de realidades, ¿no? No hay nada más una. Y tú vas a crear la realidad en acorde a tus puntos de vista, a tus pensamientos. Entonces, si tus pensamientos son de posibilidades, de sanar, de cambiar, de crear tu propia realidad, de buscar siempre posibilidades en vez de problemas, de dejar ir energéticamente en 3 patadas cualquier emoción que te esté atorando, y empiezo a ver estas herramientas, realmente empiezas tú a liberar todo lo que te han vendido, lo que te has comprado, lo que dijo tu mamá, lo que te dijeron porque ya tienes 50 años, los diagnósticos médicos, todo esto que nos van bombardeando, empezamos a liberarlo y empezamos a hacer muchas preguntas. En Access usamos mucho preguntas para poder conectar con lo que sabemos, ¿no? Así como esta, que qué más es posible, cómo puedo mejorar esto, ¿no? Estas dos son como las básicas para estar como buscando y buscando y buscando siempre posibilidades, siempre mejorar, soltar y dejar ir y conectarte con lo que tú sabes. Y soltando esos pensamientos, esos puntos de vista, esos diagnósticos, esas cosas que te van metiendo, que así es como tiene que ser. Y realmente no tiene que ser así. Tú puedes tener 80 años y no tener un dolor en tu cuerpo. Vas a crear ese dolor en el cuerpo o esa enfermedad o por los puntos de vista. Entonces, por eso es súper importante y es mágico lo que podemos crear con las barras. Porque si vamos liberando y liberando y liberando todo este bagaje que nos avientan de qué va a pasar, de cómo va a ser, de todo lo que piensas, de que es muy difícil, de que no te puedes curar, de que te tienes que enfermar, que tienes cierta edad, o sea, vamos soltando todo eso y vamos trabajando con las herramientas en nuestro día a día, como con las preguntas, empieza a funcionar tú de un lugar diferente, ¿no? En vez de ver problemas, ver posibilidades. En vez de ver una enfermedad, ves un cambio, ves una información que te está dando el cuerpo. Entonces, empiezas a crear una realidad mucho más fácil, como te decía con el mantra de Access, ¿no? Desde la facilidad, desde el gozo, desde la abundancia, ¿no? No desde el sufrimiento, no desde la dificultad, no desde la carencia, que es lo que nos bombardean todo el tiempo. Entonces, realmente, las barras es como una herramienta de súper respaldo y otras herramientas que hay en Access te van dando como que todo este saber cómo irte manejando, ir soltando, ir dejando los pensamientos, estar consciente con lo que piensas para poder cambiarlo y irte hacia las posibilidades en vez de irte hacia el problema o hacia el pasado o hacia el dolor o hacia la enfermedad, y te lleva como al futuro y a las posibilidades y a cambiarlo y a mejorarlo y a las posibilidades y a la magia y al cambio, en vez de atorarte con todos estos rollos, ¿no? Que nos mete un poquito esta realidad, el sistema educativo, la familia, lo que ves, lo que observas, el COVID, etc., ¿no? Entonces, son herramientas mágicas. Yo llevo trabajando con Access, entrenándome y dando sesiones y clases y cursos 5 años. Y la verdad que en estos 5 años mi vida ha dado giros de 180 grados, mi cuerpo, mi conexión con mis hijos, conmigo, con mi familia, con el gozo, ¿no? Mucho de lo que me gusta mucho de Access y de las barras es que te conectan mucho con el gozo que somos como seres, ¿no? En vez de con el sufrimiento y el estrés y todas estas cosas que generalmente es desde donde todo el mundo funciona. Pues cuando estás en gozo, cuando estás feliz, cuando te conectas con la diversión, cuando sonríes, cuando ríes, empieza a liberar muchísimo, ¿no? En Access decimos, entre más te ríes, más liberas, ¿no? Pero luego es algo que no nos permitimos hacer porque tenemos el punto de vista que la sanación tiene que ser muy seria, ¿no? Entonces aquí en Access es entre más ligero, entre más divertido, entre más gozo, entre más fácil, más vas a ir liberando porque no estás energéticamente compactando nada, ¿no? Cuando nos reímos, cuando estamos relajados y divertidos, estamos súper expandidos, súper relajados. Y en esa relajación, en ese espacio, es donde los cambios son posibles. Cuando nos compactamos energéticamente y queremos hacer las cosas muy serias y muy formales, es cuando se empieza a atorar todo, ¿no? Entonces, como que todo está diseñado en Axa, que sea divertido, a que sea ligero, a que haya espacio, a que haya gozo, para poder liberar todo mucho más fácil en vez de azotarnos y cortarnos la vena. Está súper, porque todo eso que estás hablando, pues todo nos va a quitar todas esas creencias con las que estamos viviendo desde chicos, ¿no? Hay veces que decimos, bueno, ni modo, a mí me tocó vivir así y no puedo cambiar, ¿no? Pues, ¿por qué no puedes cambiar? Pues porque tienes ese programa. Por tus puntos de vista. Que de repente dice, para hacer tal proyecto necesito tanto dinero. Y no saben que tienen el dinero y tienen toda la capacidad de poderlo hacer cuando eres consciente de todo lo que vas a hacer y cómo lo vas a generar. Entonces, esa es la parte que estoy viendo, todo lo que trabajas con barras, que es una de las pequeñas cosas que en la vida te ha dado y que ha sido maravilloso, porque yo creo que has ayudado a demasiada gente a poder salir de ese hoyito donde no podían salir. De repente dices, hijo, si era capaz, si puedo ser feliz. A veces nos privamos el decir algo, porque ¿y qué van a decir los demás? Pues esa parte de tener confianza, yo creo que es lo más bonito en esta vida, ¿no? Claro, claro, sí, y todas las herramientas de Access están diseñadas para eso, porque barras es la clase 1, ¿no? Barras es el punto de partida para aprender de Access, ¿no? Hay billones de clases, ¿no? Porque barras es como donde aprendes la sesión de barras para poder liberar, para poder abrir tu conciencia, para poder conectarte contigo, para funcionar desde tu saber y no desde los pensamientos o las emociones o el drama, etc. pero después ahí se abre un espectro enorme de posibilidades, ¿no? Hay un chorro de clases con facilitadores certificados de Access como yo, con los creadores de Access, ¿no? El creador Dane, el co-creador Dr. Dane Here y el creador Gary Douglas, y hay clases en todo el mundo, en línea, presenciales, hay muchísimas técnicas energéticas, hay clases más como para trabajar temas de familia, de dinero, de negocios, de adicciones, de cualquier área de tu vida, ¿no? Entonces es como la invitación a empezar como en un camino nuevo donde tienes billones de herramientas para poder cambiar lo que tú quieras, conectarte con la facilidad, con el gozo, con lo que tú eres y funcionar diferente, ¿no? No funcionar desde la tragedia, desde el sufrimiento, desde el trauma, desde los problemas, ¿no? Es una invitación a funcionar diferente y con estas herramientas es muy fácil y todo el mundo lo puede hacer y no es difícil y no tienes que manejar energía ni estar iniciado ni, ¿no? Cualquier persona, aunque no sientas de energía, con que toques el punto, empiezas a liberar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues, oye, Pau, es posible. ¿Y dónde pueden contactarse contigo para la gente que esté interesada? Yo soy primero apuntado por ir contigo porque está increíble y es una herramienta maravillosa para lo que hago. Te invito a la siguiente clase de barras el 10 de septiembre para que aprendas la técnica y con eso vas a poder respaldar también mucho a tus clientes. O sea, es la maravilla de tener la técnica y ya cuando al principio tienes que practicar mucho para aprenderte los puntos donde hay que tocar, pero ya cuando te lo sabes, las haces de memoria donde estés y nada más necesitas tus manos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pueden buscar en mis redes, en Instagram estoy como Pau Aguayo Access, en Facebook también estoy como Pau Aguayo Access, mi fanpage, y en Facebook mi perfil es Paulina Aguayo, y ahí me pueden conectar por cualquier forma que les funcione. Yo doy sesiones, clases de Access, certificación de barras, y pues para mí es increíble compartir una herramienta que para mí ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, la verdad que de los 5 años que llevo digo, wow, todo lo que ha cambiado para mejor, para más facilidad, para más gozo, o sea, como que empiezas a vivir todo el tiempo desde la facilidad, es contenta, divertida, relajada, ya no hay tanto atore con los problemas, con las emociones, como que realmente empiezas a fluir, ¿no? Entonces, pues qué regalo sería que todos tengamos estas herramientas para poder fluir, estar en gozo y no estar en sufrimiento y en dificultad y en todas estas energías que generalmente es desde donde todo el mundo funciona, ¿no? Entonces, bueno, esa es la invitación. Y gracias, Oscar, te vienes a una clase de barras para que les des a tus hijas. Pues te lo agradezco mucho y nos vamos a un comercial para regresar nuevamente después contigo con más informaciones que tienes. Gracias por estar aquí. Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Este público te va a adorar, vas a ver. Está maravilloso todo lo que estás dando. Nos vemos al rato. Gracias. Dale, chao. Chao. Estás escuchando La Energía Está en Tu Salud con el terapeuta Oscar Quesada. Comunícate con nosotros a través del 55 18 00 54 12. 55 18 00 54 12. Te atenderemos con gusto. La Energía Está en Tu Salud. En un momento continuamos. Santé, Salud Natural. En Santé, sabemos que nuestros días cotidianos necesitan energías que muchas veces no encontramos en los alimentos por una alimentación insuficiente en cuanto a nutrientes. Es por eso que nos preocupamos por ti y tu familia. Nosotros contamos con tratamientos para diabetes, limpieza de hígado, subir defensas, depuración, complementos nutricionales 100% naturales como miel, linaza, entre otros productos como jabones, aceites vegetales, amplia variedad en té. Nos encontramos en Avenida Central número 10 entre Avenida Santa Isabel y Calle Navegantes, frente a Parque Central, en Ciudad del Carmen, Campeche. Nuestro WhatsApp es 938-141-5078. 938-141-5078. Encuéntranos en Facebook como Santé Salud Natural. Contamos con terminal bancaria y servicio a domicilio. Santé Salud Natural. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122. 938-385-1122. O en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Regresamos a La Energía Está en Tu Salud, donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Óscar Quesada. Mándanos un WhatsApp al 55 18 00 54 12. 55 18 00 54 12. La energía está en tu salud. En este momento, continuamos. Hola, bienvenidos nuevamente al programa. Tuvimos un problemita con Pau, tuvo que salir ahorita de imprevisto, pero vamos a aprovechar para hacer una pequeña meditación guiada. Entonces, si nos podemos acomodar tranquilamente, si podemos estar sentados, podemos estar acostados. Vamos a ir guiando todo poco a poco al cuerpo para que entremos en equilibrio y tengamos un bonito fin de semana. Vamos a empezar a respirar con la lengua en el paladar. Respiramos tres veces a nuestro tiempo. Vamos a respirar desde la coronilla hasta el infinito, lo más lejos que podamos. Vamos a irnos. Cuando estamos muy lejos, eliminamos todo lo que no nos sirve. Respiramos nuevamente por la coronilla. Respiramos desde el primer chakra, nos conectamos hasta el centro de la tierra. Exhalamos todo lo que no nos sirve, todo lo que ya nos ha funcionado. Otra vez respiramos desde el primer chakra. Vamos a visualizar una luz blanca, pura y cristalina, como el agua más clara, entrando desde el infinito, desde arriba, desde la coronilla, por toda la columna, bañando toda la columna. Sentimos cómo esa luz va entrando a todo nuestro cuerpo, llenándolo de salud, de equilibrio, de paz, de amor, de salud completa. siempre hacemos 3 respiraciones para conectarnos con el infinito, con la luz del Creador. Vamos a respirar por el entrecejo. Y exhalamos por la nuca. Vamos a ir limpiando los chakras de nuestro cuerpo. Este chakra del entrecejo es el 5º chakra, donde están todos los pensamientos. Respiramos desde la garganta, llenándola de luz, entrando toda esa luz en equilibrio, limpiando nuestra comunicación hacia nosotros mismos, respiramos desde el corazón, con todo ese amor incondicional con el que estamos hechos. La energía entra por enfrente y sale por la espalda. Sentimos como nuestro cuerpo se empieza a limpiar, nos relajamos por completo, nos llenamos de paz, de salud, de amor hacia nosotros para poder compartir lo mismo. Ahora vamos a respirar a la altura del ombligo para que todos nuestros órganos se limpien, se purifiquen, se equilibren y sanen. La energía entra por el ombligo y sale por la espalda. Ahora vamos a respirar por la altura del vientre, donde está el 2º chakra, que es el que nos permite dar y recibir. Respiramos por enfrente. Y exhalamos por el sacro, por la espalda. Respiramos por el 1º chakra, a la altura de genitales. Respiramos. Y se fortalece totalmente la estructura ósea de todo nuestro cuerpo. toda nuestra creatividad, todo el dar la vida, lo que nos ha dado, compartirlo y estar en equilibrio. Ya que tenemos bien alineados todos nuestros chakras, vamos a mandar luz a nuestro cerebro para limpiarlo y eliminar de nuestro cuerpo cualquier enfermedad que no nos permite estar en equilibrio. Toda la energía que estamos absorbiendo es energía de salud, de equilibrio. Es energía con la que todos estamos rodeados. Sentimos cómo esa energía entra a todo nuestro cerebro, a todas nuestras glándulas, a todo nuestro hemisferio, todo el sistema nervioso se relaja por completo. El oído se mejora. Mandamos luz a los oídos, una luz tan blanca y pura y cristalina que está limpiando todo nuestro cuerpo, sanándolo, regresando al equilibrio perfecto con el que estamos hechos. Vamos a mandar esa energía ahora, tomarla desde la nariz para limpiar todos los senos frontales, todos los senos nasales, para que el olfato, si es que no tenemos un olfato claro, se abra, se equilibre y regrese otra vez a su normalidad. Ahora vamos a respirar por la boca para limpiar nuestros dientes, la lengua, nuestras glándulas gustativas. Todo el gusto regresa a su equilibrio. Este cuerpo nos ha sido prestado para tenerlo en equilibrio y estar en conciencia para estar en paz y en salud perfecta. Relajamos los hombros. La espalda se relaja. La mantenemos vertical. Nuestro cuerpo se alinea. Mandamos energía de luz, de salud, de equilibrio a los pulmones. Los pulmones se fortalecen, se regeneran y regresan a su equilibrio, a su salud perfecta. Cada respiración, ese oxígeno está fluyendo en los pulmones y haciendo que la sangre pueda fluir también con más facilidad en todo nuestro cuerpo. Visualizamos el corazón y le mandamos toda esa luz tan pura y cristalina para que la sangre pueda correr por todas nuestras venas, arterias, venas, vasos capilares, todo nuestro cuerpo se empieza a llenar de luz, de un equilibrio perfecto, con ese amor incondicional, con el amor y con la salud perfecta con la que fuimos creados. Seguimos bajando, ahora vamos a respirar desde el páncreas. Mandamos luz al páncreas. En el páncreas todas sus funciones, todo el azúcar, todos los equilibrios que debe tener el corazón, el páncreas, se normalizan, se fortalecen y hacen que este cuerpo permanezca en un equilibrio perfecto. Visualizamos bien el páncreas, cómo se ilumina, cómo palpita, cómo manda toda esa energía a todo nuestro cuerpo. Todo se está equilibrando. Cerca del páncreas tenemos el bazo. El bazo es un órgano tan importante que hace que las plaquetas de todo nuestro cuerpo se recuperen, sanen y nos den la vitalidad que necesitamos para movernos, para que todos nuestros órganos estén tan nutridos y en equilibrio. Ahora vamos al filtro importante de nuestros nutrientes, que es el hígado. Ese órgano que se dedica a limpiar todo lo que consumimos y dividir todo y mandarlo a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo trabaje en perfecto estado. Sentimos y vemos el hígado abriendo y cerrando. Todas las partes del hígado se fortalecen, se regeneran y se equilibran. Muy importante que respiremos siempre con la lengua en el paladar para mandar toda esa energía que viene desde el infinito a nuestro cuerpo y nos conectemos a ese ser que nos permitió estar en esta experiencia. El hígado se fortalece, se regenera y sana. Del hígado bajamos a los riñones. Los riñones se abren, se limpian, se purifican. Visualizamos los dos riñones increíbles que nos acompañan en este camino. Ahora vamos a visualizar el estómago, donde llegan los alimentos, se fermentan y se equilibran. El estómago empieza a moverse con todos sus ácidos para eliminar y procesar los alimentos que consumimos en cada momento. Del estómago pasamos al duodeno para que se fermente mejor ese alimento que consumimos. Y tanto el intestino grueso se relaja y por medio de sus fibras intestinales se mueve todos los alimentos que necesita eliminar. Todo nuestro cuerpo está en un equilibrio perfecto. Mandamos energía a nuestra vejiga para fortalecerla y nos permita tener esa salud perfecta para funcionar perfectamente en este tiempo, en este lugar. Mandamos esa energía a los genitales. Los genitales se fortalecen. Y se andan. Vamos a mandar energía a nuestras piernas, desde la cadera hasta los pies. Bañamos las piernas de esa luz para que los dolores que tengamos por la caminar se eliminen y nos permitan tener una marcha, un movimiento perfecto. En este momento todo nuestro cuerpo está lleno de luz, tan pura y cristalina, que permite tener nuestro cuerpo en un estado perfecto, en una salud perfecta. Respirar desde la altura del ombligo y vamos a llevar a todo nuestro cuerpo hasta el universo, hasta el centro de la tierra. Imaginamos que explota nuestro cuerpo, se integra nuevamente a este universo al que pertenece. Y con esta facilidad que tenemos, exhalamos y volvemos a mandar toda esa energía a regresar a este cuerpo que nos permite acompañar en esta experiencia que tenemos. Las mujeres ponen su mano derecha en el ombligo. Los hombres, la mano izquierda en el ombligo y con la otra mano cubrimos el ombligo. Cosechamos toda esa energía que nos está rodeando, que es para nosotros, para estar en un equilibrio perfecto. Respiramos 3 veces. Con la lengua en el paladar. Sentimos nuestro cuerpo en un equilibrio. Thank you. dejamos colgar las manos a los costados del cuerpo y poco a poco podemos ir abriendo nuestros ojos, dejando que la energía fluya por todas partes. Los pies se sienten relajados. Movemos los pies, dejando que la energía fluya para todas partes. Las manos se relajan. Los dedos sueltan esa energía, se integran a todo este campo. Regresamos a este campo nuevamente, a este mundo, para poder seguir disfrutando todas las bellezas que la vida nos da. Bueno, esperamos que esta meditación haya sido de su agrado, que les haya funcionado y que podamos estar todos en un equilibrio y que todo lo que tenemos lo sigamos disfrutando. Gracias por acompañarnos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en este programa que se ha hecho con mucho gusto para ustedes. Y deseo todo lo mejor para ustedes. Gracias a nuestro equipo de grabación, a Betty, a Rocío, a ustedes, público que nos acompaña. Gracias por seguirnos. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Esto fue La energía está en tu salud, el programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Óscar Quesada. La energía está en tu salud, todos los sábados a las 9 de la mañana. Estamos seguros que no te lo debes perder. La energía está en tu salud, solo a través de Expressive Radio FM.